Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Según el diccionario, la Navidad significa nacimiento. Es la fiesta cristiana en donde recordamos la natividad de nuestro Señor Jesucristo, muy importante, después de la Pascua. Pero, ¿qué es para cada uno de nosotros la Navidad? A esta fecha tan especial le podemos dar muchos significados, como diversas formas de prepararnos para celebrarla. Para unos, tal vez, le recuerda que es ese tiempo cuando reciben sus aguinaldos. Para otros, quizás sean vacaciones. Cada uno puede darle un sentido distinto a esta fiesta. Pero, ¿cómo nos preparamos para recibir la Navidad en nuestro corazón? Tal vez desde tiempo antes adquirimos el material para realizar nuestros propios adornos navideños, o preferimos comprar los hechos. Te vas al centro comercial por el árbol de moda, o te decidís por uno natural, adquirís el mejor nacimiento y forrás de foquitos tu casa, sin olvidar, claro, adelantarle a la larga lista de regalos para toda la familia, amigos y conocidos. ¿Es este el significado que para vos tiene la Navidad y la forma de prepararte para recibirla? ¿O lo haces así por costumbre o imitación? Porque si es así, cuidado, ya que esta costumbre puede llegar a tener una fuerza superficial muy considerable. Mejor que te parece si juntos hacemos el intento, aunque sea por esta ocasión, de celebrar de una manera diferente la Navidad. Comencemos por desempolvarnos la mente para recordar en realidad qué y para quién estamos haciendo todo esto. ¿Ya te acordaste? Sí. Vamos a festejar el nacimiento y la llegada de Jesús a la tierra. Aquel quien representa para muchas personas el sustento espiritual y en donde desembocamos nuestra fe, alegrías, agradecimientos, peticiones. A alguien que es fiel hasta la muerte. Contemplamos la sencillez, sabiduría, el sacrificio, y quien posee en su plenitud el maravilloso don de amar y perdonar. A él, por él y para él es el festejo. Muy bien, ahora para recibirlo debemos prepararnos como lo hacemos cuando vamos a un evento de gran importancia, poniéndonos lo mejor. Y lo mejor para nosotros será armar el pesebre en nuestra casa, bajo el árbol o donde decidas. Tal vez no será el más grande ni con las piezas más finas, pero sí el que está adornado con la ayuda de toda la familia. Un nacimiento sencillo y deslumbrante. Tanto el pesebre como el árbol navideño serán complementos de la fe, porque el arbolito es de alguna manera la antena que está conectada hacia el universo, mientras que el pesebre representa el renacimiento de Jesús, Él en donde muchos de nosotros contemplamos nuestra esencia. Enseguida vamos a ocuparnos de nuestra persona, ya que una vez conscientes de la celebración, debemos mostrar una actitud optimista, reflexiva, dejando de lado todo aquello que solamente hace que olvidemos el verdadero sentido de la Navidad. Ya la cena entre toda la familia también será algo muy importante. Ir planeando conforme a nuestras posibilidades y sin derrochar lo que bien nos puede servir para después. Nuevamente algo muy sencillo, pero muy bien condimentado con tiempo y amor. Queremos dejar hasta el último los regalos, porque creo que estos serán los más grandes y costosos de todas tus Navidades. Por la envoltura ni te preocupes, porque ya la tenés. Esa es nada más y nada menos que vos. Dentro de ella hay preciados regalos, unos brazos fuertes, capaces de transmitir afecto, y más adentro, desde tu corazón, podrás encontrar amor, perdón y comprensión para obsequiar. Ahora solo faltaría el moño. ¿Qué te parece si lo haces de una oración constante y fervorosa por los tuyos, para que Jesús los colme de bendiciones? Desde luego, hacer todo esto no es nada fácil. Implica un esfuerzo considerable, y más si estamos acostumbrados a celebrar la Navidad de otra manera. Sin embargo, vale la pena intentarlo. Al realizar estos cambios, seguro te enfrentarás ante la actitud negativa de los demás. Te tacharán de raro, avaro, anticuado, pero no te preocupes, porque ante tal respuestas tenés dos opciones. Volvés a hacer el intento el año que viene, o definitivamente te olvidás de todo y aquí no has leído o escuchado nada interesante. Solo recordá que en esta ocasión, ya por el simple hecho de pensar diferente, acercás a este gran acontecimiento el darle una importancia que verdaderamente tiene. Por eso, aprovechá, si es posible, esta Navidad para celebrar lo principal: a Jesús que viene, y Él es el que le da sentido a la festividad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.